La historia de este hecho está atravesada por silencios. Silencios siniestros. Numerosos registros, cartas astrales y las voces de las detectivas feministas nos han permitido atar algunos cabos sueltos. ¿Qué hacían las mujeres de principios del siglo XX, además de lavar y planchar? Estaban en las fábricas, trabajando 18 horas diarias, en las calles, reclamando el sufragio y la soberanía del cuerpo para todas, repudiando las guerras. ¡Bleh! ¡Arriba la lucha de las mujeres! Más precisas, el 8 de marzo de 1917, en plena guerra, las mujeres rusas, contrariando las órdenes de los dirigentes de los partidos, realizan una manifestación pidiendo pan y el regreso de los combatientes. 4 días más tarde, el zar abdica y el gobierno provisional otorga a las mujeres el derecho al voto. Esta manifestación, a la que se unen trabajadores y estudiantes, es considerada por algunas historiadoras feministas como el detonante de la Revolución Rusa. Pero doctora, ¿no fueron los bolcheviques? Desde luego no serían ellas las protagonistas de este heroico y viril hecho. ¡Arriba los pobres del mundo! Y es que fueron quemadas, asesinadas y mutiladas de la historia, porque a la única partera que reconocerían sería la violencia. Por eso partimos de los partidos. Oye, mujer, eres un ser humano. O la fantasía erótica de algún fulano. Oye, mujer, eres un ser humano. Con poca ropita son tus encantos, afilados dardos contra ti misma, contra lo femenino. Tan desviado, deformado y mil veces ultrajado. Este no es un eco vacío ni una propaganda de jabón. Antes de usted, antes de mí, hubo otras mujeres que salieron al mundo cuando era prohibido. No nos importa que esta fecha sea reconocida por la ONU, ni por tu novio, ni por tu papá, por tu jefe, ni por IMUSA o los descuentos de Jambal. Es mentira, patriarca del marketing. Es mentira, sutil dominador. Las mujeres no soñamos con casarnos. Tampoco aceptamos tener que ser madres o putas. Hace muchas vidas hemos caminado la incertidumbre, inventado formas autónomas de vivir, liberar, decidir, escribir, desear, gritar, amar e hilar nuestra propia política. Esta emocionante investigación Chirrifem nos ha demostrado que los perseguidores siguen siendo los mismos. El arzobispo, el procurador, el militar, el macho golpeador, la culpa. Y nuestras estrategias son cada vez más festivas. Reímos, soñamos, nos juntamos, actuamos. El caso es que no nos dejamos. Radial Chirrifem, autónomo, festivo, combativo y sincero, es un abrazo sonoro para todas nuestras socias, esparcidas como estrellas por la galaxia.